Y como vinimos trabajando en los otros bloques, la efeméride del día de hoy es el Día del Artista Plástico. Y como decía Néstor, antes de cerrar el bloque anterior, hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros porque es una docente, compañera y amiga que la conocemos hace años, que trabajó con nosotros en Capital y bueno, se nos fue a vivir a Bariloche. Así que bueno, es un gusto tenerla acá. Así que bueno, hola Blanca, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola chicos, agradecida por esta invitación y el encuentro así virtual con ustedes. Bueno, les comentamos un poquito la trayectoria de Blanca. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Viridiano Pueyrredón, que fue justamente el fallecimiento de él que nos trajo la efeméride del día de hoy. Vive en Bariloche del año 2000, trabaja como docente en escuelas públicas en contextos urbanos, marginales y rurales, lo que le permite integrar el arte y la escuela como derecho. Fue galardonada, entre otros, con el premio Adquisición del Salón de Artes Visuales de Río Negro en el año 2013, el Gran Premio de Honor del 17 Salón Municipal de Artes Plásticas de Esquel en el año 2009, formó parte de proyectos colectivos como Alambre en 2009 y Trelew 40 años después en el año 2012. Bueno, esta es una parte de recorrido de Blanca, una pequeña síntesis. Y en principio, Blanca, nos gustaría saber, bueno, que nos hagas un breve recorrido acerca de tu carrera como docente. Dentro de poco cumplo los 30 años de docente. Y bueno, y el recorrido fue muy variado. Desde las artes plásticas siempre comentamos que tanto allá en Buenos Aires como acá en la provincia hemos transitado, los que tienen mi edad, por tantas reformas educativas que hemos pasado por diferentes tipos de asignaturas, materias o como quieran denominarlas, referidas a nuestro quehacer, ¿no? A esta cuestión más artística, de acuerdo a, bueno, a algunas cosas que fueron trabajándose desde, si se quiere, ideológicamente, los gobiernos que fueron transitando esos años, ¿no? Así que bueno, arrancamos allá en Buenos Aires, pasando por primarias, educación media, con algunas materias que eran muy, ahora yo las cuento y parece que soy de la prehistoria, ¿no? Llegué a dar dibujo y caligrafía en un momento, daba manualidades en la primaria. Bueno, y así fui transitando por diferentes espacios, también, bueno, en el espacio donde nos conocimos, que era un proyecto especial en una escuela vespertina, y bueno, ahí transitamos el taller de expresión que integraba el periodismo con las artes visuales y permitía un trabajo interdisciplinario muy interesante que para mí, siempre lo comento, fue como un hecho fundante en lo que fue mi experiencia como docente y calculo que en la de muchos de nosotros, porque no existían esas particularidades desde la educación tradicional y que en una escuela del Estado se pueda trabajar en parejas pedagógicas con proyectos por nivel, trabajando interdisciplinariamente, fue una propuesta de avanzada en aquel entonces, que bueno, que cuando yo vine después acá a Bariloche, en Río Negro sí había habido una instancia que se llamaba el CBU, donde se trabajaba de esa forma con diferentes áreas de conocimiento, que también en esta provincia marcó mucho a los docentes de aquel entonces. Así que bueno, digamos que a partir de esas experiencias fui como tratando de trabajar esto del arte en espacios poco convencionales para el momento y tratando de que en lo convencional el arte sea como un medio para la expresión, fundamentalmente para chicos y adolescentes, ¿no? ¿Cómo haces, Blanca, para incentivar de tu materia, de tu especialidad del arte, la creatividad en los chicos y en las chicas? En principio, debo aclarar, ya hace 2 años y medio que yo estoy en cargo directivo en la escuela. Por lo tanto, hace 2 años y medio que vengo extrañando las aulas, pero te comento igual en función de lo que fui trabajando y lo que trato también desde mi rol actual, tratar de transmitir con el resto de los docentes, ¿no? Con los que formamos equipo. La idea fundamental, o por lo menos lo que la experiencia me fue marcando, es que nosotros para motivar a los chicos debemos partir de la realidad de los chicos. De nada sirve intentar enseñar algo que ellos no identifiquen como propio, que les suene a algo muy distante. Y de hecho el arte, históricamente, o por lo menos en los últimos siglos, terminó siendo como un producto, si se quiere, para determinado sector o grupos preparados. Hay como una disociación ahí, los chicos básicamente lo sienten como algo muy alejado, cuando no es así. Cuando el arte está muy próximo a la realidad de todos, pero ellos lo sienten como algo posiblemente que no, de lo cual no son parte, y por lo tanto llegar a eso sería como un camino muy extenso. Esto también es aplicable a otras áreas, ¿no? Pero me parece que siempre uno tiene que arrancar por aquellos lugares que son comunes para ellos. Y desde ahí sí llevarlos a conocimientos, a saberes que les permitan ir construyendo esos otros conocimientos que ellos no tienen y que a uno como parte de, digamos, de esta formación le interesa que transiten y que la currícula, digamos, te indica que tienen que transitar en una escuela primaria, en una escuela media. Por lo tanto, que bueno, para mí fundamentalmente no es que hay que motivarlos como algunos compañeros a veces dicen, bueno, pero yo me disfrazo de lo que sea y no se motivan. Hay que incentivarlos a partir de la curiosidad, a partir de hacerlos cercano a ese mundo del arte, al mundo de nuestros adolescentes. ¿Vos notás diferencia en el aprendizaje entre las niñas de escuelas comunes y de escuelas de arte? Posiblemente sí. Acá en la región no hay escuelas de arte así como pueden encontrar en Buenos Aires. Yo ahora estoy en una escuela de música. Posiblemente desde los docentes hay otras cuestiones que se ponen de manifiesto y se crean otro tipo de climas. Y en los chicos se trabaja desde la sensibilidad, que no es poca cosa. Yo creo que se ha dejado como de lado por muchas décadas esto de la sensibilidad, se la corrió un poquito de eje para poner más la razón y el conocimiento desde lo intelectual, ¿no? Sin contar con que la escuela nos debe formar como seres humanos integrales y esta otra pata que nos define es fundamental porque hace también a nuestra salud y también hace a los valores en vivir en comunidad. Y me parece que en las escuelas de arte esto se pone en manifiesto. En el poco conocimiento que tengo de transitar una escuela de arte, esto se vivencia. Hay otro tipo de trato. Si bien los problemas en todas las escuelas son las mismas, todas esas problemáticas sociales y económicas están en todas nuestras escuelas públicas, sean del lugar que sean, problemas familiares, problemas de vínculos. En estas escuelas de arte puede ser que haya, sí, algún tipo de trabajo que quizás no está implícito, pero que el arte mismo impone, si querés, desde esta cuestión de formación, ¿no? Porque uno para formarse en arte tiene que tener en cuenta al otro, aprende con el otro, aprende haciendo, y en ese hacer hay otras cuestiones que se ponen en juego más allá del conocimiento intelectual. Y entonces crea sujetos, digamos, que están como un poco más abiertos a digamos, a vivir con otros, a convivir y a ser creativos también. No, justamente con eso que planteas, habíamos pensado que, a ver, cuando uno piensa en el funcionamiento de una escuela, muchas veces lo hace según la especialización del director o directora, ¿no? Y puede suponer que algunas escuelas serán más abiertas y menos estructuradas y otras a la inversa. ¿Tu formación en arte incide en la manera que tenés de ver la escuela, de llevarla adelante, del lugar de la conducción? Yo no sé si fue mi formación inicial, porque me he encontrado con colegas con otras miradas y también se han formado como yo en escuelas de arte. La posibilidad de cierta apertura me la dio la experiencia con otros compañeros. La formación docente se crea fundamentalmente en el aula. Y la posibilidad de hacer ese intercambio de esa experiencia con otros permite estar permanentemente en una situación de aprendizaje, ¿no? Uno no es docente y ya con el título se la sabe toda, sino todo el tiempo hay que estar aprendiendo. Y a mí esta apertura a aprender con el otro me la dio el aula. No sé, ahí lo pongo en duda, ¿no? Sí, también todo lo vinculado a lo artístico me he rodeado o se ha dado el encuentro, no sé si azarosamente o porque uno también va en búsqueda de eso, pero bueno, siempre busco estar trabajando en colectivos. Me costó mucho hacer una exposición individual y si tengo que contar, creo que a lo largo de mi historia hice dos. Y esto no es casual. En algún momento uno pensaría, bueno, quizás no se me dieron las oportunidades, ¿no? Como que se queda enrollado en eso. Y ahora que ya tengo unos cuantos años encima, digo, no sé si no fueron las oportunidades. Creo que las puertas fueron abiertas en otro sentido y que tenía más que ver con esta interacción. Y como se dio en estos dos aspectos que me conforman, yo lo atribuyo más a eso, a este grupo de gente con la cual uno tuvo la suerte de trabajar, ya sea en educación o en lo artístico, que permitió que uno esté, que una esté más abierta a poder pensar, digamos, la educación desde otro lugar. ¿Y recordás algún proyecto que hayas hecho últimamente que te haya dado mucha gratificación? Sí, volviendo al trabajo del aula, a mí me ha pasado siempre que trataba de, como decía Néstor recién, ¿no? De preocuparme qué los incentivaba a los chicos. Entonces iba y les llevaba trabajos y cuestiones. Y una vuelta un alumno me dice, profe, pero esto que estamos haciendo, ¿no lo podemos hacer como en otra dimensión, con otro sentido? Y ahí me quedó resonando un largo tiempo y a raíz de esto, que yo siempre que me lo cruzo se lo digo, por culpa tuya, este proyecto arrancó, que aparte era uno de esos que nunca dibujan, que siempre se llevaban todas las materias. Y bueno, y nos propusimos, que en aquel momento yo estaba trabajando con pareja pedagógica, con el área de música, arrancamos con mi compañera, pero después se pudo armar como un taller, gracias a una reforma que hubo acá en la provincia, un taller de murales cerámicos. Acá en la zona, lo que nosotros tenemos, y habrán escuchado de esta semana, justamente son fuertes vientos. Entonces, todo lo que es el mantenimiento de los edificios cuesta mucho pinturas y demás. Entonces nos propusimos armar murales cerámicos y no pintados, porque decíamos, bueno, con los cerámicos van a aguantar un poco más. Y la idea era trabajar no sobre la pared, porque el tiempo no nos permite, entonces trabajábamos sobre unas placas y esas placas las montábamos en diferentes edificios públicos de esa localidad, que no es Bariloche, sino la localidad cercana, la que está pegadita, que se llama Dinahuapi. Entonces lo que se propuso fue un taller donde los chicos de la escuela secundaria creaban murales para los edificios públicos de la localidad. Y ahora si uno pasea por Dinahuapi, ha quedado como marcado pequeños o grandes dibujos. Hubo un mural muy, muy grande en el polideportivo, que más allá de que uno se siente como satisfecho, ¿no? Y es muy gratificante, es maravilloso encontrárselos a estos chicos que ahora ya son muchachos grandes, sintiendo un orgullo porque ellos hicieron eso. Realmente esa vuelta de que el arte trasciende, aunque la imagen en su momento a lo mejor a ellos no los convencía o no les gustaba o después lo hubiesen hecho mejor, pero sabían el sentido, le dieron un significado al trabajo. Y verlo ahí colocado, realmente como docente a nosotros nos cerró la ficha porque un poco es eso lo que uno tiene que proponer, algo que cobre significado, experiencias significativas para cada uno de los chicos. Y aunque alguno proteste en su momento, realmente después se vieron reflejados en un trabajo que quedó para el pueblo. Y eso no es poco. Y aparte en ese proyecto, la otra satisfacción es que no todos hacían lo mismo. Y esto también, como docentes, tenemos que tener en claro. Uno no puede llegar al saber siempre por el mismo camino. Son diferentes los recorridos que cada uno de los chicos hace. Y tratar de generar un proyecto en donde haya diferentes funciones, roles o actividades, pero con un fin común, permite que cada uno se ubique donde se siente como más auténtico y finalmente el producto que ve al terminar el trabajo, digamos que lo define, porque todos desde su lugar aportaron y desde un lugar muy valioso, porque cada rol era fundamental, aportaron lo suyo, ¿no? Y ahí en esa experiencia teníamos, en esa escuela nosotros teníamos una gran diversidad de alumnado, porque hay chicos del pueblo, lo que llamamos de clase media, hijos de quizás profesionales, hasta chicos que eran de otros barrios más marginales de esa localidad y chicos de la zona rural. Entonces, cada uno con idiosincrasias diferentes aportaron al mismo trabajo y vieron un resultado que era de todos. Y eso, la verdad que fue un trabajo muy enriquecedor. Yo creo que fundamentalmente para los docentes y la escuela que lo vio como crecer a este proyecto, ¿no? Estuvimos, si no me equivoco, 4 años. Para ir finalizando ya, Blanca, y agradeciéndote esta entrevista, el estímulo que un chico puede tener acerca del arte, ¿no? El estímulo del arte en los chicos y chicas, ¿incide para que ellos y ellas tengan un mejor rendimiento en otras asignaturas? A veces cuando los adultos trabajamos muy separados y cada uno en su espacio sin intercambiar estas experiencias con cada uno de nuestros estudiantes, a lo mejor no ayuda demasiado. Si el equipo docente está atento a esto, yo creo que sí. A ver, siempre los chicos vinculados ya sea a las artes visuales, al teatro o la danza o lo musical, si le va muy bien en eso y no tiene tanta si su rendimiento en el resto de las áreas no es tan buena, enseguida como que se le pone una etiqueta. Y en realidad, me parece que el arte, para esos docentes, puede ser como una puerta de entrada para lograr que la trayectoria que pueda ir generando este estudiante sea diferente, ¿no? No todos tienen la posibilidad de seguir estudiando alguna escuela de arte. Muchos de nuestros estudiantes tienen que salir a trabajar y posiblemente lo artístico le aporte desde no la cosa concreta de trabajar en algo vinculado a eso, pero sí desde la mirada, ¿no? De cómo resolver algunas cuestiones, de cómo responder con creatividad alguna problemática que les surja, de hacer prueba y ensayo. Nuestros estudiantes tienen mucha cuestión, bajo nivel, digamos, de aceptación de sus frustraciones. Y me parece que lo que nosotros tenemos que generar, y el arte lo genera de algún modo, si está bien trabajado, es la autoestima. Si podemos trabajar en ese sentido, la verdad que creamos personitas que empiezan a creer en sí mismos y eso les permite tener otro tipo de vínculo con lo escolar, que no son los bichos raros de la escuela. En ese sentido, me parece que sí, el arte de algún modo viene a colaborar en crear valores y cuestiones que hacen al fortalecimiento de la personalidad del ser humano, que desde otros lugares a lo mejor se dan otras cosas, pero esto particularmente lo aporta el arte. Entonces, bueno, trabajado desde los adultos con un criterio, digamos, de cuidado y en función de acompañamiento, ¿no? De cada uno de los chicos, esto debería ser un camino posible de transitar para que cada adolescente pueda transitar su escuela secundaria y cerrarla, ¿no? No solo transitarla, terminarla también. Te agradecemos muchísimo, le recordamos a los oyentes y a las oyentes que estuvimos hablando con Blanca Baliñas, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que vive en Bariloche, es docente de escuelas públicas y en la actualidad está trabajando en la conducción de una escuela. ¿Qué escuela, Blanca? La ESRN, que es Escuela Secundaria Rionegrina, nosotras la mencionamos con la sigla, 45. Gracias, Blanca, ¿eh? Gracias a ustedes y bueno, a seguir creciendo en esto de poder transitar las aulas, dando más oportunidades, permitiendo más inclusión. Y bueno, y el arte me parece que es una vía más que válida para que eso suceda. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Blanca. muchas gracias. Bueno, ya sabemos, si nos vamos para el sur, ahí vamos a ir a ver a los murales que hicieron los chicos y las chicas junto a Blanca, al lado de Bariloche. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Dinahuapi, Dinahuapi. Dinahuapi. Bueno, ahí está, tenemos una cita.